santos han llamado y el cielo claro está, las montañas con su canto a la luz me guían ya. En el bosque, los montes salvajes son los lagos reflejando el tiempo que pasó. Y yo escucho lo que cuentan, mis sueños sostendré.